Así es, estamos en comunicación con Darío Cavallaro, que consiguió el club y queremos que nos cuente a dónde va a dirigir en este 2018. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Muy buen día a ustedes y a la audiencia ahí. Sí, la verdad que se dio esto en forma no repentina, porque ya el año pasado habíamos tenido conversaciones con el club de Villa Menguera y Jacinto Arau, y por razones de salud, lo cual yo estuve sometido el año pasado a un par de cirugías, y ahora que estoy bien, bueno, escuché la propuesta y me gustó la idea sobre todo, y bueno, sí, la verdad que ahora vamos a trabajar allá en Jacinto Arau. Bueno, Darío, ¿y cómo va a ser eso de trabajar a la distancia? Vos vivís acá en Santa Rosa, creo que hay cerca de 200 kilómetros. ¿Cuánto hay a Jacinto Arau? Sí, 150 kilómetros. Sí, aproximadamente creo que hay 200, como decimos. Y fue un tema muy importante a la hora de sentarnos a hablar, y bueno, inclusive ya estuve el domingo allá en Jacinto Arau, donde se realizó un amistoso con un equipo de Hacha, y lo primero que yo planteé fue eso, a los jugadores sobre todo, porque yo por ahí a lo mejor con 3 días a la semana, a partir de un jueves, viernes y sábado, un ejemplo, o viernes y sábado, se podría, dentro que es lo mínimo que se podría necesitar para transmitir lo que uno cree que puede dar en un equipo de fútbol. Y ellos, bueno, se comprometieron también a través de sus viajes, porque hay varios chicos de ahí de Jacinto Arau que viven en Bahía Blanca, entonces también ellos van a hacer un esfuerzo, porque si no, prácticamente es imposible trabajar. Así que bueno, vamos a ver qué sale, vamos a poner la voluntad de todo el plantel, la mía y de todos los que integran el plantel. ¿Cuántos días a la semana vas a estar con el equipo? ¿Tres días a la semana. Tres días a la semana. Darío, ¿y vas a dirigir a Mauro Livi? Sí, ya hicimos un amistoso y hablé mucho con él en el sentido de que me gustaría que él, pero él está viviendo allá, y dice no, que él va a sumar, que va a ir, sobre todo dice hincapié sobre eso, yo no le voy a decir, yo siempre tengo esta idea, yo no, enseñar a jugar al fútbol es difícil a la gente grande, ni a los chicos tampoco, porque cada uno tiene su virtud. Lo que sí, yo siempre le digo y le dejo el mensaje que yo voy a tratar de mejorarlo, y el día que no los dirija, ojalá que hayan mejorado. Entonces esa fue la idea, y hablé con él, y me dijo no, que estaba, lo vi muy dispuesto, lo vi muy entusiasmado, además jugó todo el partido en el amistoso, y le preguntaba porque a ver si estaba bien, y me decía que sí. La verdad es que tiene un físico privilegiado, yo no lo conocía, y está intacto, no tuvo lesiones importantes, y bueno, no lo voy a descubrir yo futbolísticamente. Jugador con paso por Olimpo, con recorrido. Sí, por Chile, por Malasia, estuvimos hablando un poco del fútbol en general, y donde yo lo voy a ubicar en la cancha, y bueno, me dijo que se siente cómodo por ese lado, por afuera, por alguno de los dos extremos. Hola. Sí, escucha? Estamos escuchando. Ah, por alguno de los dos extremos, y bueno, y me dijo que sí, y ya hicimos un amistoso y empezamos a trabajar lo que yo pretendo de un equipo, y bueno, creo que se va a tratar de hacer algo interesante. Evidentemente, como siempre digo yo, yo lo que propongo es trabajo, y en lo posible, como dice el Macachín, ir más seguido, pero bueno, o sea, casi eran circunstancias así, y lo evalué, primero decía que no, y después, por eso hubo tantos idos y vueltas, porque justamente ese era el escollo más grande, era el tiempo, pero después me puse a analizar, y la mayoría de los equipos están así, entonces no es que uno va a jugar en mucha desventaja, puede haber algún equipo que tenga más jugadores locales y que trabaje todos los días, pero yo creo que la mayoría de los equipos de esa zona tienen ese inconveniente. ¿Qué conversaron de objetivos con la dirigencia? Y ellos me plantearon que el año pasado habían hecho una inversión muy, muy grande y habían tenido prácticamente, no habían logrado el resultado o el objetivo que se habían trazado. Y este año pretenden, por lo menos, tratar de entrar al provincial. Esa es la idea. Darío, vamos a ver un Villa Mengele similar a lo que fue aquel Atlético Macachín, que realmente jugaba muy bien, con tres delanteros, con pelota al piso, con manejo de pelota, en cualquier cancha, sin importar si uno lo veía como local o visitante. ¿Vas a intentar hacer algo similar? Sí, Julio. Con vos hemos hablado mucho de fútbol, por ahí hemos tenido la oportunidad de compartir algún viajecito y hablamos mucho de fútbol, inclusive, una manera de decir hablé, porque como soy yo, pero el tema es lo siguiente. Sí, cada vez estoy más convencido de que para mí existen otros sistemas, otras ideas. Yo más que sistema digo idea de juego, pero mi idea de juego es esa, ¿no? Yo dirija quien dirija, siempre pongo como ejemplo desde salvando la distancia, en este caso Mengele y un equipo de primera, voy a intentar lo mismo y quizás y mejor todavía, tratar de mejorar esa idea. Juegue donde juegue, dirija quien dirija, y por ahí siempre me encuentro con sí, pero los jugadores hay que adaptarse a los jugadores, pero yo no creo que no exista un jugador que vos lo invite a jugar al fútbol que sentimos el 90% de los argentinos, que como bien decís vos, ahí jugando bien atrás, la pelota al piso, ser corto, como yo dije, le decía a los chicos, hace mucho que no veo una pared de la que había antes, uno tira y va a buscar, y un enganche, un freno, una gambeta, y bueno, yo a Libby hice un par de jugadas que ahí me demostró lo que es, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, voy a pregonar eso, lo pregonaré siempre, más allá que dirija o no. Te voy a dar un ejemplo concreto, ayer veía el Chelsea con el Barcelona, ¿no? Y de entrada el Chelsea se paró con el arquero y 5 atrás y 4 a 10 metros de esos 5 y uno solo pivoteando, que como decía un técnico cuando me dirigía a mí, anda arriba, le decía al 9 nuestro y que Dios te ayude. Bueno, más o menos me hizo acordar eso ayer y a los 2 minutos ya perdí 1-0. Entonces la pregunta es, ¿qué haces después? Si te salí a defender, tenés que cambiarse 3 cambios. Y después el Chelsea salió a atacar un poco y casi lo lastima al Barcelona. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vos buscas primero el arco enfrente, sin descuidar el tuyo, pero creo que tenés más posibilidad de ganar. Pero bueno, son ideas, antes no las entendía, ahora las entiendo, que los rivales también tienen su idea, pero la mía es siempre mirar el arco de enfrente. Darío, en ese sentido, ¿cómo es la adaptación a la táctica del equipo? ¿Llevas ya una idea fija de cómo vas a parar los jugadores o vas a ver qué jugadores tenés para saber de qué manera se juega? Yo tengo mi idea, lo que sí por ahí puede variar un poquito en algunas posiciones, pero la idea siempre es el arco de enfrente y cuando yo tengo la pelota voy a buscar el gol, no entiendo otra forma, ¿no? Es decir, por ahí lo que sí puede llegar a variar, y te voy a dar un ejemplo concreto, a mí me gusta jugar con 3 delanteros bien definidos, abiertos, ¿no? Pero ahora yo creo que, según lo que me dijo la dirigencia, ya tienen tratativas, o ya las concretaron, hoy me lo van a decir mañana, con Gaby Ortiz, el jugador de sí, Rivera, que bueno, sabemos, todos los conocen, y bueno, sí. Ya él es un enganche clásico y a mí me gusta el enganche, entonces ya ahí tenemos que ver si modificamos un poquito esos 3 delanteros o no, o lo pongo detrás de 3 delanteros y me pare con la línea 3, pero no me gusta mucho la línea 3, pero bueno, vamos a ir probando, vamos a ir viendo. Además es un chico que lo quieren mucho en Villa, ¿no? Ya jugó, ya pasó por ahí y ha jugado un fútbol bárbaro. Sí, lo que pasa es que yo como le decía, Olive en este caso me demostró que está para jugar, pero yo soy muy... A mí me gusta, por ejemplo, hice lo mismo que el Macaquín, dije, bueno, llegué el domingo, armen un partido, la gente de acá, armen ustedes el equipo, y después en este tiempo yo me fui metiendo y dando indicaciones y empecé a tener ideas. ¿Por qué hago esto? Porque yo no creo, y esto lo digo muy convencido, no creo que en el país no haya pibes que jueguen bien al fútbol, 15, 16, 17. Siempre hay alguno. Y vi un par de pibes y los puse un rato ahí y respondieron. ¿Qué quiero decir con esto? Ortiz es un jugador que no voy a descubrir yo a la altura que, digamos, está de más decir dónde estuvo él, ¿no? Todos lo sabemos, pero esto fue hace un par de años. No sé cómo está. Si él está entero y está en condiciones, evidentemente va a sumar. pero si no, bueno, tendrá su lugar o se lo tendrá que pelear o no. Darío, para ir despidiéndote, queremos que nos dejes un breve comentario, unas palabras del clásico de anoche. Te vimos en las redes sociales muy enojado por la derrota de Boca. Queremos saber tus palabras. No, mire, yo soy hincha de dos clubes, de Boca y de mi club de San Luis, que es Juventud Unida, que está en Argentina. Y a veces, yo cuando hago un comentario siempre hago la aclaración. Primero voy a comentar como hincha, donde digo que quiero que gane el equipo y bueno, y uno sufre. Y después como un analizador o como alguien que le gusta observar el fútbol. A ver si se nos... ¿lo tenemos ahí a Darío Cavallaro? Se nos cortó la comunicación con el nuevo técnico de Villa Mengele. Estábamos conversando con Darío Cavallaro, que es un personaje del fútbol en la provincia de La Pampa. No, él viene de San Luis, como decía recién, pero tiene un amplio recorrido por muchos clubes de nuestra provincia. Sarmiento, fue uno de los mejores jugadores del fútbol de San Luis. Un gran jugador, sí, destacadísimo como jugador también. Bueno, y ahora tiene esta posibilidad de dirigir en Villa Mengele de Jacinto Arauz.